Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saluda Johanny Hernández. Es un gusto estar con usted en esta audición. Nuestro tema de hoy es la depresión. Muchas personas actualmente están enfrentando esto y no saben cómo salir adelante. Nuestra compañera Stephanie Campos conversa con Mauricio Solís, quien es pastor y psicólogo, sobre cómo podemos enfrentar las crisis, tristezas y dificultades de la vida sin que éstas nos lleven a perder el norte. Todos tenemos diferentes capacidades para soportar el dolor y eso es necesario que lo conozcamos. Cuando una persona a nuestro lado está pasando por algún duelo o depresión, es crucial que le podamos acompañar y apoyar. Parte de la ayuda que la persona necesita recibir debe ir enfocado en los aspectos fisiológico, psicológico y espiritual. Escuchemos y aprendamos más en esta entrevista. Gracias por estar con su programa de Enfoque a la Familia. Es un gusto poder acompañarle nuevamente. Nuestro tema de hoy nos invita a la reflexión para que podamos identificar si en algún momento de nuestra vida hemos estado con esta situación o también si en algún momento nos podemos ver envueltos por la depresión. Está con nosotros el pastor y psicólogo Mauricio Solís, al cual le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en Enfoque a la Familia. Muchas gracias por la invitación, Stephanie. Un placer de verdad poder compartir con ustedes en este día. El tema de la depresión es algo que envuelve mucho a las personas y que en ocasiones no identificamos que estamos pasando por una de ellas, pero sí es importante tener claro qué es la depresión. Bueno, la depresión a mí me gusta definirla como un apocamiento del alma. ¿Qué significa? Que el funcionamiento del cerebro en el ser humano, estimulado por las vicisitudes, por las situaciones que vivimos cotidianamente, se ve alterado. Y el cerebro, para poder funcionar normalmente, genera o secreta lo que llamamos neurotransmisores. Y hay unos que son muy importantes para el estado del ánimo, como ser la serotonina, la dopamina, que son sustancias que nos ayudan a mantener la atención, la concentración, el buen juicio, etc. Entonces, cuando hay situaciones de choque en la vida, cuando hay frustraciones, cuando hay vicisitudes muy fuertes, generalmente caemos en lo que llamamos tristeza. Que tristeza realmente es una reacción química, una reacción emocional del cerebro que baja nuestro nivel de energía. Por eso hablo de apocamiento del alma, porque nos sentimos como hundidos, como que realmente no tenemos fuerza, como que no tenemos deseo, como que se pierde el ánimo. O sea, todos experimentamos frustración y es normal que nosotros tengamos algún nivel de tristeza por esas frustraciones o por las cosas que nos están pasando o las cosas que vemos o las cosas que no nos gustan. Eso es muy normal. Pero la depresión, inclusive etimológicamente, la palabra significaría algo así como estar empujado hacia abajo. Es como que nos pusieran una piedra en la cabeza. Un peso grande que en realidad nos imposibilita la capacidad de movilizarnos normalmente. ¿Cuál es el problema aquí? Que no todos somos conscientes de eso, ¿verdad? De repente hay gente que nos dice, pero te veo triste, te ha cambiado el semblante, y tal vez nosotros mismos no nos damos cuenta. Y aquí podríamos decir que entonces hay niveles de depresión. Y se habla de una depresión que tal vez podríamos llamar simple, ¿verdad? Que es ocasionada por una frustración normal, como una pérdida o un fracaso en un examen, una inversión, un negocio mal hecho, una traición, que son estados momentáneos, pero que en algún sentido tienen un límite de tiempo. Ahora, habemos personas o hay personas que habrán experimentado experiencias más profundas de tristeza y de depresión que duran mucho más tiempo y que fisiológicamente ocasionan problemas más severos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una depresión severa es aquella donde la persona es incapaz de levantarse de la cama en la mañana porque no tiene la energía física y no tiene el deseo emocional de hacer absolutamente nada. Es este tipo de personas que la alteración química del cerebro realmente les mantiene un estado de hipersensibilidad. Es una persona que llora hasta por el roce de una hoja, ¿verdad? O sea, están súper sensibles a las expresiones, a lo que le hacen o no le hacen. Entonces, hay estados profundos de llanto, de sensibilidad. Como mencionaba, empieza y ahí es donde uno tiene que tener muchísimo cuidado si uno está alrededor de una persona que está padeciendo de esto. Son las ideas suicidas, ¿verdad? Es cuando la persona va perdiendo el sentido de la vida, va perdiendo el propósito, va eliminando posibilidades y de repente se encuentra en la búsqueda de soluciones y de propósitos en la vida y no los encuentra. Y entonces es como que se mete en un túnel, ¿verdad? Donde no hay luz. La persona definitivamente no ve la luz al final del túnel. Y entonces empieza en ese estado de decadencia, de como dicen, de auto terapia negativa, ¿verdad? O sea, realmente empiezan a echarse más carbón al fuego, ¿verdad? Para estimularse ese estado de tristeza. Entonces, son momentos donde realmente la persona necesita ayuda, necesita acompañamiento. Este tipo de personas que experimentan esto no deberían de estar solas, por ejemplo. Y por lo general tienden a aislarse esas personas. Claro, tienden a aislarse porque no quieren saber nada de nadie, no quieren que les digan nada, quieren estar en autoconmiseración, lamiéndose sus propias heridas, como decimos, ¿verdad? Entonces, es un estado que podría tornarse en peligroso para la seguridad física de la persona y que necesita de tratamiento médico. Para el abordaje de la depresión, realmente el abordaje tiene que ser integral, ¿verdad? Por un lado, lo primero que uno tiene que descartar en el origen de esto es si hay una causa de tipo fisiológica. O sea, como estamos hablando de situaciones químicas hormonales, hay glándulas, como por ejemplo la tiroides, ¿verdad?, que ejerce alguna influencia en la secreción o no secreción de suficientes neurotransmisores que a la larga podrían realmente afectar el estado de ánimo. Entonces uno lo primero que tiene que hacer es realmente hacer un chequeo médico, ¿verdad?, y que el médico recete los exámenes pertinentes y hacer un seguimiento a los resultados de esos exámenes para descartar todo fundamento biológico que pudiera estar ocasionando esa patología, llamémoslo así. Hay diferentes enfermedades físicas ligadas a esta cuestión, ¿verdad?, de la depresión. Por otro lado, entonces, el abordaje psicológico también, que es mi campo, donde realmente deberíamos tratar de explorar no solamente el síntoma, porque uno puede trabajar y permitirle a la persona dejar de tener el síntoma, pero eso no resuelve el problema de base que generalmente está ahí. Y hay múltiples causas que pudieran generar una depresión. Por un lado están las situaciones circunstanciales de la vida, las crisis del ciclo de vida de una familia o de una persona, las transiciones, por ejemplo, el adolescente que deja de ser niño y pasa a la adolescencia. A veces hay muchachos que experimentan depresión porque su transformación física o su transformación emocional y hasta su transformación espiritual no es acorde con su expectativa. Entonces están quedando muy narizones, muy gorditos, muy cachetones, muy blancos, muy negros, muy pelones, muy peludos. Entonces, dependiendo de la expectativa, eso genera esa piedra encima de la cabeza que dice, oh, tengo que lidiar contra esto. Es necesario reflexionar acerca de esto porque muchas veces podríamos decir que no es justificable que la otra persona se deprima o se sienta triste por algo que podríamos decir es insignificante, es muy pequeño. Nunca podemos restar importancia a una causa que para la otra persona sí es un motivo importante. Ahí es donde hay que recordar la importancia del respeto de nuestras historias. Todos tenemos una historia que justifica nuestra conducta y no todos reaccionamos de la misma manera porque no todos venimos de la misma madera. Uh-huh. Definitivamente aquí entramos a elementos importantísimos como la autoestima. Una persona con baja autoestima va a ser una persona más hipersensible a la crítica, a los comentarios. Entonces, una persona que recibe ese tipo de sentencia, ¿verdad? De, uy, esto te molesta, y esto te afecta, ¿qué pasa? En realidad estamos hundiendo más a la persona, ¿verdad? Entonces, la gente se siente incomprendida, y al sentirse incomprendida, este mundo no me ama, yo no nací para estar en este momento aquí, y entonces es cuando surge el aislamiento. Y el aislamiento trae más tristeza. Porque recordemos que todos emocionalmente necesitamos estar conectados con la gente, necesitamos recibir afecto a través del contacto físico, del reforzamiento verbal, de la presencia, el sentido de participación y pertenencia a un grupo, a una familia, etc. Entonces, hay muchos condicionantes, decíamos. Uno es ese, la identidad. Si en mi identidad, por ejemplo, yo no recibí mucho sentido de valor, no recibí mucho afecto desde pequeño, o no tengo un sentido de suficiencia, entendiendo suficiencia como en el caso de la mujer, sentirte que sos lo suficientemente mujer para asumir las responsabilidades que la vida le demanda a una mujer, ejemplo, la maternidad. O en el caso del varón, el hombre no se siente suficientemente varón para asumir las responsabilidades de su masculinidad, y vienen todas las dudas de género, de orientación sexual y este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, todo eso podría ser un primer condicionante casi genético, diríamos así, ¿verdad? De base, de historia de vida, que precondiciona una situación de depresión. Esa es una. Dos, lo que hablábamos de las transiciones de la vida. El hombre de 40 que empieza a perder el pelo, ¿verdad? Y entonces la calvicie le hace ver que está en un proceso de envejecimiento y entonces entra en crisis, entra en shock, ¿verdad? O la capacidad de energía física que antes se tenía y que con la vejez se va perdiendo. O por ejemplo, en la entrada a la tercera edad, cuando realmente la persona ve su deterioro físico y el aparecimiento de enfermedades o discapacidades que empiezan a limitar tu espacio, tu tiempo, tus planes, tu tiempo en familia, etc. Entonces, hay un elemento importantísimo que tal vez debimos haberlo mencionado anteriormente, y es que todos tenemos un grado de lo que se llama resiliencia. La resiliencia viene siendo la capacidad que todos tenemos para sobreponernos a la adversidad, a la desilusión y al fracaso. Entonces, habrán personas que tenderán más hacia la depresión en la medida en que tengan menos esa capacidad de ser resilientes, de sobreponerse. ¿Y de dónde surge esa energía, esa fuerza para poder sobreponerse? Bueno, de nuestra historia. Realmente, de todo ese sentido de valía, de todo ese sentido de seguridad, de toda esa afirmación, de todo ese sentido de pertenencia, que me hace sentirme útil, importante y con propósito en la vida. Si yo estoy así, es como que yo estuviera un poco más vacunado contra la depresión, contra las consecuencias de una frustración, por ejemplo. Pero si yo soy débil, si yo no tengo esa historia bonita, ansiada por mucho, ¿verdad? De que me preparó para tener esa fuerza de sobreponerme, entonces seré víctima realmente de las circunstancias y tendré mayor problemática para resolver la frustración. Definitivamente son muchos los puntos de este tema de la depresión, que es bastante amplio, pero mañana vamos a continuar abordando más sobre ellos, así que le invitamos para que nos escuche mañana, Mauricio, donde vamos a hablar más de este tema. Bueno, es un gusto haber estado en este programa y feliz de continuar mañana hablando de lo mismo. En el tema de la depresión, deben abordarse no solamente los síntomas, sino a lo que está causando la tristeza, el dolor o la confusión en la persona. Por esta razón es crucial que todos brindemos reforzamiento verbal y acompañamiento para con las personas que nos rodean. Recordemos que con el apoyo de nuestra familia y nuestra confianza puesta en Dios, podemos lograr nuestra meta. Y ahora le invito a escuchar un mensaje especial en nuestro segmento Finanzas con Propósito. Muchos de nosotros conocemos personas que han empezado un negocio propio en su familia. ¿Cómo podemos aprovechar un negocio familiar para transmitir valores financieros saludables a nuestros hijos? Podemos tomar el ejemplo de aquella mujer virtuosa de la cual habla Proverbios 31. Esta mujer, en primer lugar, era muy ordenada. Invertía, compraba tierras, hacía telas, mercadeaba y nunca descuidó a su familia. Todas aquellas personas que tienen el don de Dios de empezar un negocio familiar, sigamos el ejemplo de esta mujer. Dice que ella siempre velaba por sus negocios. Nunca descuide el negocio que Dios ha puesto en sus manos. Y en segundo lugar, por favor recuerde, esta provisión de Dios es para bendecir a su familia. Le hablo Javier Angulo de Finanzas con Propósito, de Enfoque a la Familia. Visítenos en finanzascompropósito.org. Mañana estaremos compartiendo la segunda parte de esta entrevista. Le invito a que visite nuestra página enfoquealafamilia.com y conozca nuestro material, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio y conferencias. Nos puede escribir al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos escuchamos en una próxima audición. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.